días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 10 de enero de 2014. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, quien fue ratificado el día de ayer, que hubo cambios en el tren ministerial. Pero aquí tenemos pues que el presidente Nicolás Maduro ratificó a Fidel Barbarito en su cargo por el trabajo que ha venido realizando al mando, a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Recordamos que en la Dirección General de la Estación se encuentra Vladimir Sosa Sarabia. En los controles nos acompaña el día de hoy Roberto Pucci. Gracias, Pucci, por acompañarnos en la ventana la mañana de hoy. Y abriendo la ventana, esta servidora Enza García. Nuestro compañero Randall Borges se encuentra haciendo unas diligencias personales, así que no nos va a acompañar la mañana de hoy, pero aquí estoy yo como obrera de los buenos sentimientos, las buenas noticias y, por supuesto, la crítica constructiva, acompañada de quienes más, las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes, a quienes les mando muchos besos, aplausos. A mapuches al ritmo de una buena salsa, salsita venezolana, nuestro Yamil Quijada interpretando este tema, Venezuela. Digan lo que digan, este es un hermoso país con muchísimas cosas buenas que va avanzando y que incluso en lo que tiene que ver, y disculpen la redundancia, la inclusión social, el desarrollo, las políticas económicas que se han venido aplicando a lo largo de estos 15 años de revolución, es modelo, es paradigma para los países del Titanic europeo que se está hundiendo, y también en el norte, allá en los Estados Unidos, que bien mal que están, ¿no? Cómo van aumentando los índices de pobreza. Pues bueno, nosotros somos paradigma, y al ser paradigma y no convenirle al gran capital, a los intereses de las transnacionales, pues sencillamente cualquier noticia negativa se magnifica y se reproduce para tapar las cosas buenas que aquí pasan y que muchas veces hasta nosotros nos olvidamos o no le damos la importancia que merecen. Una de las cosas buenas que pasan en este hermoso país, Venezuela, nuestra patria, es que disminuyeron la pobreza y el desempleo en el año 2013. Ni hablar de cómo con esta inflación desbocada, artificial, generada por los sectores económicos del país, pues a pesar de ello, se redujo la pobreza extrema, se redujo el desempleo. Recordemos cómo, siguiendo este mandato de que el sueldo mínimo siempre debe estar por encima del índice de inflación, cómo se ha aumentado el sueldo mínimo en menos de un año en un 58%, disfrutando de uno de los mejores sueldos mínimos de Latinoamérica. Así que tenemos muchas cosas que celebrar. La pobreza extrema en Venezuela pasó de 6,3% a 5,5%, mientras la pobreza descendió en 21,6% en 2012, de 21,6% en 2012 a 19,6% el año pasado, informó el presidente Nicolás Maduro, quien también anunció que la tasa de desempleo cerró en 5,6% en 2013. Dijo que se está cerca de lograr pleno empleo. Estudian políticas para erradicar la pobreza. Sobre la pobreza extrema, se ha reducido, la idea es erradicarla para el 2019. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que gracias a las políticas implementadas por la Revolución Bolivariana en materia social, se redujo la pobreza extrema de 6,3 a 5,5% en el año 2013. Yo creo que nuestro comandante, donde esté, debe sentirse feliz. El año pasado, a pesar de la guerra económica y de todas las guerras psicológicas y políticas, hemos bajado de 6,3% a 5,5% los hogares en pobreza extrema en Venezuela. Esto lo dijo en una reunión realizada con los representantes del Movimiento por la Paz y la Vida en el Centro de Acción Social por la Música, ubicado en Caracas. Y bueno, como dijo, desde el punto de vista social, pues el gobierno nacional se ha propuesto erradicar la miseria, miseria cero, pobreza cero, para el 2019, que eso está a la vuelta de la esquina, porque son 5 años, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el jefe de Estado, hemos pasado, bueno, ya lo dijimos, de 2012, 21,6% a 19,6%, en lo que es la pobreza global. Y eso, hacia el 2019, vamos hacia la pobreza cero. El presidente Maduro añadió, si nosotros queremos la paz estable, desde el punto de vista social, tenemos que estar pendientes de estos elementos e indicadores fundamentales para ver la evolución de la pobreza, como las necesidades fundamentales, alimentación, educación, agua, vivienda y salud. Y en todos estos frentes está trabajando la revolución. Indicó que estas cifras que dio no las sacó de un sombrerito de mago ni las proporcionó David Copperfield, sino que pertenecen al estudio anual que realiza el Instituto Nacional de Estadística, INE, y que el resultado del resto del informe será anunciado en los próximos días. En lo que se refiere al desempleo en 2013, cerró en 5,6%. En países como España está en 30%. Entonces, ¿cuál es el modelo que funciona? ¿El de allá o el de acá? El primer mandatario nacional informó que el índice de desempleo cerró en el año 2013 en 5,6%. En diciembre de 2011, el desempleo se ubicó en 6,5%. En diciembre de 2012, en 5,9%. Y cierra el año 2013 con 5,6%. Estamos muy cerca de una meta muy importante, que es el pleno empleo. A pesar de la guerra económica, los sabotajes de los sectores jefe de cámaras, Conce Comercio, Benanchan, etc., podemos decir que a diciembre de 2013 la tasa de desocupación de desempleo activo en Venezuela continúa bajando. Maduro también invitó a todo el gobierno nacional, todo el pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los sectores productivos del país, públicos y privados, a continuar con el empeño de trabajar para hacer de Venezuela una potencia económica, social y productiva. Pero también tenemos otra buena noticia, que la publicamos el día de ayer en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, que recordamos que es una de las vías de participación, y es que Venezuela subió, ¿verdad? Nosotros estamos ocupando, éramos la tercera matrícula estudiantil universitaria en Latinoamérica, ya ocupamos el segundo lugar de Latinoamérica con mayor matrícula estudiantil universitaria. Y vamos a estar claros, quien está en una universidad estudiando no está en las calles con un arma en la mano robando. Aunque también hay que aclarar que es un problema mundial, un fenómeno mundial, y lo digo porque ya en mis tiempos, ya en los 90 eso se veía y no creo que eso se haya dejado de ver. Cuidado con los jibaritos, vende hierba y polvitos que campean en los campus universitarios. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ubicó a Venezuela en el segundo lugar de Latinoamérica y quinto país en el mundo con mayor matrícula estudiantil universitaria. Esta información fue dada a conocer por la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez, en su cuenta de la red social Twitter, @DRodríguezMinci. De acuerdo con datos expuestos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en noviembre de 2013, la matrícula universitaria en Venezuela llegó a 2.600.000 estudiantes, lo que representa un crecimiento de 216%. De igual forma, anunció que para 2014 esperan llegar a 200.000 becas para el sector universitario y abrirán 10.000 plazas en el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho para cursar estudios en el exterior. También informó Maduro que en la segunda encuesta nacional de la juventud realizada en 2013 a más de 10.000 jóvenes en todo el territorio nacional en el contexto de la misión Jóvenes de la Patria, 77% de los jóvenes apuesta a quedarse en el país después de culminar su proceso de formación académica. Nada que ver con posturas como las de Gaby Espino y Alicia Machado, que bueno, quédense por allá afuerita, ¿no? Los resultados expuestos por el ministro del Poder Popular para la Juventud, Héctor Rodríguez, indican que 79% de los jóvenes con edad comprendida entre 15 y 30 años manifiestan estudiar actualmente. De esta cifra, 67% manifestó estudiar en una institución pública, porque recordemos cómo se han multiplicado las instituciones universitarias públicas desde que nació la Revolución Bolivariana. El 90% de los encuestados cree que los estudios le darán oportunidades en la vida. Las áreas más estudiadas son ingeniería, ciencias de la salud y ciencias sociales. También, bueno, como lo dijimos en el inicio del programa, pues el presidente Maduro informó de cambios en 7 ministerios y ratificó a Fidel Barbarito en el despacho de Cultura. Ayer todos los ministros y ministras pusieron sus cargos a la orden para facilitarle, ¿no?, la del trabajo al presidente Nicolás Maduro, y bueno, el presidente ratificó a unos en sus cargos e hizo cambios en otros ministerios, agradeciendo por supuesto la labor desempeñada por los ministros salientes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció cambios en su gabinete y estos son: Ricardo Menéndez, hasta ahora ministro de Industria, será el nuevo ministro de Educación Universitaria. El anterior ministro, Pedro Calzadilla, por razones personales ligadas a su cargo como profesor universitaria. Héctor Rodríguez fue designado como ministro de Educación, sustituyendo a Marianne Hanson. Rodríguez compartirá esta nueva responsabilidad conjuntamente con la vicepresidencia del área social. Wilmer Barrientos será el nuevo ministro de Industrias. Hasta ahora ocupaba la Secretaría de la Presidencia. Víctor Clark, secretario de la Asamblea Nacional, será el nuevo ministro de la Juventud. Clark, exsecretario, es secretario de la directiva de la Asamblea Nacional. Su tarea principal es meterse a las comunidades a buscar a la juventud más joven, agregó. Antonio El Potro Álvarez será el nuevo ministro del Deporte en sustitución de Alejandra Benítez. Maduro pidió al nuevo ministro de Deportes que enfoque su gestión en la masificación del deporte. Debemos llevar el deporte a todas las comunidades, escuelas, liceos. Que el deporte sirva como instrumento para incorporar a la juventud a trabajar por la patria, expresó. Y por supuesto, donde hay deporte y hay cultura, el AMPA está lejos. Hugo Cabezas sustituye a Wilmer Barrientos como ministro de la Secretaría de la Presidencia y Jesús Martínez será el nuevo ministro del Trabajo. Su anterior titular, María Cristina Iglesias, tomará un cargo organizativo en las filas del PSUV. El mandatario anunció la ratificación de Fidel Barbarito como ministro de Cultura. Miguel Rodríguez Torres fue ratificado como ministro de Interior, Justicia y Paz, pero fue relevado como director del SEBIN y será sustituido por el general Bernal. También fue nombrado nuevo director de la División de Inteligencia Militar, DIM, y un nuevo jefe de la Casa Militar. Delcy Rodríguez, ministra de Comunicación e Información, fue ratificada, al igual que Carmen Meléndez como ministra de Defensa y Andreína Tarazón como ministra de la Mujer. El jefe de Estado anunció que en los próximos días informará de más cargos en el gabinete. Bueno, como ya lo dijimos, agradeció el presidente la labor realizada por los ministros salientes y bueno, y desde aquí, de Alba Ciudad y en lo personal, pues le deseamos al ministro saliente de Educación Superior, Pedro Calzadilla, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar y a quien le tenemos en una altísima estima, pues le deseamos muchísima suerte en su trayectoria académica. Es un gran profesor, es una persona muy querida por sus alumnos y con muchas cosas que aportar en ese campo. Así que bueno, también nuestras felicitaciones y reconocimientos a los ministros salientes y, por supuesto, nuestras felicitaciones y deseos de seguir trabajando con los ministros ratificados. Continuamos revisando diferentes informaciones y tenemos otra. Ya estamos a punto de ir ya para la pausa, pero es una información que ayer cuando me iba de aquí de la radio, de verdad me alegró muchísimo y nos alegró muchísimo a todos aquí en Alba Ciudad. Y a muchos camaradas, ¿no?, con los que hemos conversado en la calle, es que por fin ha sido liberado el cantor colombiano Julián Conrado. Estamos felices por esto. Ya, bueno, de hecho aquí está publicada en la Porrea la carta de excarcelación. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta, declaró desistida la extradición pasiva en contra del ciudadano de nacionalidad colombiana Guillermo Enrique Torres Cuéter, alias Julián Conrado, en virtud de que la República de Colombia dispuso retirar y cancelar con carácter inmediato las solicitudes de extradición requeridas al Estado venezolano. En vista de esto, pues la Sala del Alto Juzgado venezolano ordenó el levantamiento de la medida judicial privativa preventiva de libertad dictada contra el mencionado ciudadano por el juzgado 26º de primera instancia en funciones de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas, bla, bla, bla, bla, bla, bla. El asunto está que Julián Conrado por fin está libre. Una detención injusta. Recordemos que Julián Conrado es un cantor colombiano, era conocido, ¿no?, conocido como el cantor de la FARC. Él era, como quien dice, él formaba parte de esta ala cultural de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y bueno, y por las cosas que cantaba y por empuñar un cuatro, por empuñar un instrumento musical y cantarle a la revolución, cantarle al levantamiento de los pueblos, cantarle a una mayor justicia social, cantarle a Simón Bolívar, cantarle a Hugo Chávez, pues fue considerado un terrorista. Recordemos, bueno, a ver, porque forma parte de la militancia o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero como ya lo dijimos, no en el plano de tener un fusil en la mano, sino en el plano de conciencia, en el plano de la cultura. Recordemos que Julián Conrado fue aprehendido en tierras venezolanas, estaba enfermo y fue a atenderse a un CDI en Barinas, si no me equivoco, en la región llanera, en la frontera con Venezuela, fue detenido porque sobre él pesa una orden de aprehensión en Colombia por la presión social. Afortunadamente, por la presión social, la extradición no procedió. No obstante, Julián Conrado ha estado detenido durante aproximadamente 2 años, ha estado preso sin ningún juicio. Alegaban algunas autoridades, algunos voceros de las autoridades, que lo hacían por su seguridad, ¿no? Pero bueno, el asunto es que tú no puedes proteger a alguien violándosele sus derechos humanos, y la libertad es un derecho humano. Diversas organizaciones de derechos humanos pues hicieron votos y metieron recursos ante los tribunales venezolanos para que se liberara a Julián Conrado y se le otorgara el asilo. Bien, Julián Conrado pues está libre. Aparentemente el gobierno de Colombia desistió de aprehenderlo, razonó sobre lo absurdo que es condenar a las rejas a un artista, a un cultor, a un cantor, y lo incorporó, ya que las labores que hacía Julián Conrado dentro de la FARC eran humanistas, humanitarias, pues sencillamente lo incorporó a las negociaciones de paz que está llevando a cabo el gobierno de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia allá en Cuba. De hecho, me encontré con nuestro compañero Ernesto Navarro, quien tuvo un contacto bastante cercano con Julián Conrado, y ya Julián Conrado se encuentra. Él estaba en el hospital militar, ya que Julián Conrado pues se encuentra mal de salud, tiene problemas de salud, y en estos momentos se encuentra camino a Cuba, donde, bueno, no solamente seguirá su tratamiento médico, sino que se incorporará a estas conversaciones de paz, ¿no? Para que se logre la paz en el hermano país. Eso era lo que soñaba el comandante Chávez, y él decía algo muy sabio: lo que pasa en Colombia nos afecta a nosotros en Venezuela, somos países vecinos, y la paz en Colombia repercute positivamente en la paz de Venezuela. Felices porque se hizo justicia, felices porque Julián Conrado ya no es un perseguido, felices porque Julián Conrado se encuentra libre, fue liberado. Siga cantando, camarada Conrado, y ayude a que en el vecino país, allá en Colombia, pues se logre la paz y sembrar esa semillita bolivariana, esa semilla que plantó Bolívar, esa semilla que regó el comandante Hugo Chávez. Son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa, y en homenaje a este cantor del pueblo, cantor nuestro americano, Julián Conrado, libre por fin, y lo celebramos, nos vamos con este tema de su autoría y, por supuesto, interpretado por él, que, por cierto, se lo dedica al comandante Chávez. El tema se llama Sin Tanto Perendengue. Ya venimos. El amor más grande que puede caber en un corazón se abrazó con su pueblo esclavo encadenado por el capital. Como no había más remedio, solo la revolución. Hombre sin tanto perendengue decidió bolivariar. Hombre sin tanto perendengue decidió bolivariar. Luciendo de verde oliva, un liquiliqui llanero abrió su pecho sincero, se derramó la bondad. Rebelde boina roja, cual guaica y puro guerrero, como May Santa su abuelo, soñó con la libertad. Como May Santa su abuelo, soñó con la libertad. José Guillo, ese es el ejemplo. ¡Hey!

que lo van a tener en las carpetas. Acuérdate. Con todo el peso de la calle, con todo el peso. Te va a caer la calle 13 completa. Completa. Para que respeten. Aquí se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta, puñeta. ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Que viva la unidad latinoamericana! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre, Filiberto Ojeda! Abrimos la segunda media hora de La Ventana con este tema de Calle 13, Puerto Rico libre. Fuerte, ¿no? Fuerte el tema. Escrito pues por la indignación que llevó el asesinato de este líder de los macheteros, Filiberto Ojeda, un hombre ya de la tercera edad que fue acribillado por el FBI y murió desangrado en medio de la calle porque no permitieron que lo rescataran. Porque se actúa el FBI contra los que levantan su voz por un Puerto Rico libre, por un Puerto Rico independiente. Recordemos que cuando se inauguró la CELAC, Calle 13 vino a Venezuela y dio un concierto. Eso le generó que los agarraran a latazos allá en Perú, porque tenían un concierto en Perú y empezó mucho más tarde de la hora planeada, porque ellos estuvieron aquí en Venezuela dando un concierto pidiéndole al comandante Chávez, pidiéndole a los presidentes latinoamericanos y caribeños que se encontraban en esta instalación de la primera cumbre de la CELAC, esta reunión de la CELAC, que tomaran en cuenta Puerto Rico, que Puerto Rico también, los puertorriqueños también son latinoamericanos y los puertorriqueños se identifican con nosotros, son nuestros hermanos y se encuentran aislados, ¿no? Se encuentran aislados de lo que es la política internacional, viven en una condición de colonia. Los Estados Unidos deciden qué es lo que se hace allí y qué no. Cuentan con gobernadores títeres. Y bueno, le pidieron eso, ¿no? Le pidieron eso al comandante Chávez. Dice, bueno, ¿por qué no invitaron a Puerto Rico? Y fíjense ustedes que la situación de Puerto Rico es tan pintoresca que a todos nosotros nos han enseñado en la escuela el himno panamericano, o sea, un canto de amistad, de buena vecindad, y uno empieza a enumerar todos los países de América y Puerto Rico no se menciona. Se menciona Canadá, se menciona incluso creo que Jamaica. O sea, se mencionan los países panamericanos y Puerto Rico no se menciona. ¿Es que acaso Puerto Rico no es un país latinoamericano? ¿Puerto Rico no es un país panamericano? ¿Qué ocurre? Puerto Rico tiene una condición legal que para muchos no es un país porque es un estado libre asociado a los Estados Unidos. Pero es que para los Estados Unidos tampoco es un estado. Entonces tenemos una isla aislada del concierto latinoamericano, bloqueada, rodeada, porque si bien Cuba tiene un bloqueo económico, el bloqueo que tiene Estados Unidos es bastante, el bloqueo que tiene Puerto Rico es bastante fuerte, porque no se escuchan sus voces, no hay oportunidades de trabajo, cada vez está más asfixiado, cada vez más dependiente de la economía norteamericana, se desmontaron sus sistemas de producción, todo es importado a los Estados Unidos y sus leyes, su vida, todo es controlado por el FBI. Los índices de jóvenes que emigran hacia los Estados Unidos u otros países es bastante alta porque la juventud no ve perspectivas de futuro. Ahí está Calle 13 como una de las voces, estas voces que buscan callar, no obstante dentro del éxito que tuvieron cantando primero reggaetón, ya tienen y están posicionados y ya dicen muchas verdades al mundo. Bueno, ¿por qué estamos hablando del caso de Puerto Rico? Porque también estamos celebrando esta decisión, esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro, quien anunció que Venezuela solicitará la incorporación de Puerto Rico a la CELAC. Así que estamos muy contentos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que solicitará la incorporación de Puerto Rico a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, durante la cumbre que se realizará el 28 y el 29 de este mes en La Habana, Cuba. Que Puerto Rico tome el camino de América Latina. Más temprano que tarde veremos también la independencia de Puerto Rico. Que viva Puerto Rico libre, que viva Puerto Rico independiente. independiente, expresó durante el acto de celebración de los 55 años de la Revolución Cubana, actividad que se realizó en el Teatro Municipal de Caracas. Precisó que algún día toda América Latina y el Caribe verán nacer una nueva república. Amén, así será. Sería nuestro mayor homenaje a los gigantes, a Simón Bolívar, a José Martí y a Hugo Chávez, puntualizó el mandatario nacional. Yo añadiría a don Pedro Albizu Campos, yo añadiría a Filiberto Ojeda y a tantos, ¿no? Y a tantos puertorriqueños anónimos que sueñan con un Puerto Rico libre. Recordemos que la situación colonial de Puerto Rico se prolonga desde hace más de 100 años, cuando llegaron los Estados Unidos a la nación en 1898. Entonces, bueno, Venezuela va a presentar esta propuesta en la cumbre que se realizará el 28 y 29 de este mes en La Habana, esta cumbre de la CELAC. Recordemos que Cuba tiene la presidencia pro tempore. Y bueno, y en el caso de que los países de la CELAC acepten, ya quedaría en manos del gobernador de Puerto Rico incorporarse o no. Pero bueno, en teoría en manos del gobernador de Puerto Rico. El asunto este es que los gringos lo dejen, ¿no? Nos comentaba un usuario muy querido, que es Osvaldo Díaz, que nos escucha desde Puerto Rico. Si nos estás escuchando, un abrazo grande, Osvaldo. Fíjense ustedes que él me comentaba que hubo un gobernador de Puerto Rico que quiso incorporarse a Petrocaribe y los gringos no lo dejaron. Así están las cosas en Puerto Rico. Ojalá definitivamente haya un cambio y bueno, y viva Puerto Rico libre, carajo. Bueno, continuamos pues aquí en La Ventana. Ah, bueno, ya que estamos tocando el caso de, hablamos de Julián Conrado, también es bueno hablar sobre un caso de un dirigente independentista puertorriqueño, que es Oscar López Rivera, quien tiene 30 años preso en una cárcel allá en los Estados Unidos. Lo condenaron a 70 años de prisión. El hombre tiene ya 70 años y un caso muy parecido al de Julián Conrado. Nunca le hizo daño a nadie, nunca empuñó un arma. Lo agarraron porque pertenecía al movimiento de los macheteros, querían dar un castigo ejemplar, lo condenaron a 70 años. Bueno, ahí están los cuatro héroes antiterroristas cubanos que condenados a pena perpetua, cadena perpetua allá en los Estados Unidos. Bueno, está Oscar López Rivera, que lo condenaron a 70 años de prisión. Ya es un hombre de 70 años, lleva más de 30 años allí. Nunca le hizo daño a nadie, nunca, por sus ideas. Pero bueno, el castigo ejemplar para que los puertorriqueños no se alzaran. Y hay toda una campaña, no solamente dentro de Puerto Rico, con personas de diferentes tendencias políticas, sino también a nivel internacional, por la liberación de Oscar López Rivera. Bueno, logramos, ¿no? Se logró que Julián Conrado esté libre. Abogamos porque pronto sea liberado Oscar López Rivera, y abogamos también porque pronto sean liberados los cuatro héroes antiterroristas cubanos que todavía siguen presos allá en los Estados Unidos. Ay, ojalá Obama nos escuchara, y si nos escuche, que nos haga caso. Ahora sí, abrimos la participación en La Ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @LaVentanaAbierta. Y nos escriben por la cuenta de Twitter, @LaVentanaAbierta, nos dice José Alexander. Camaradas, buen día. ¿Dónde queda la responsabilidad de las autoridades que permitieron la libertad de los asesinos del artista y su esposo? Ya que los sujetos que pertenecen a esta banda tienen varios expedientes abiertos por diversos delitos. Bueno, el autor material, o sea, el que disparó, pues, el que mató a Mónica Spear, a su esposo, pues, un muchacho de 19 años, imagínense ustedes, ¿no? Que era lo que decíamos nosotros, es que acaso los rapiditos es una franquicia, porque ellos operan desde hace por lo menos 20 años. Y bueno, y por lo visto es negocio de familia, va pasando de generación en generación, ¿no? Bueno, aquí dice José Alexander, aquí los medios hablan de pranes como si estos existen desde la llegada del gobierno revolucionario, pero es bueno refrescar la memoria. Osvaldo Martínez Ojeda, en la década de los 70, era líder de una banda de atracadores de bancos y pran de la cárcel de Tocuyito. Juan José Avendaño, capitán Avendaño, pran de la cárcel del Dorado. Argenis Rafael Ledesma, el del caso Mamera. y líder de la cárcel de San Juan de los Morros, y Hermán López Ortuño, Hernancito, asesino de Gustavo Polidor, y ella el secuestro y autor del secuestro de Terrazas del Ávila, que bueno, él cayó ultimado en ese evento, ¿no? Y eso es por mencionar algunos, es bueno refrescarle la memoria. Oye, José Alexander, felicidades, tremendo trabajo de investigación y de memoria nos has lanzado aquí. Nos escribe nuestro Luis Arloyo, quien se encuentra en el licenciado, mi niña, ya vuelve pronto. Ay, Luis, te extraño, bonito. Escribe Luis Arloyo, nada como despertar y escuchar buenas noticias en arroba la ventana abierta con arroba tatisai por Alba Ciudad 96.3 FM y el lunes a retomar mis controles técnicos. Bienvenido, Luis. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, yuhu. Aló. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Muy buenos días, Enza García, ¿cómo estás? Chévere, muy bien. Qué bueno. Randall está libre hoy, ¿no? Está haciendo, sí, tiene que hacer unas diligencias, entonces, bueno, aquí estoy yo, pues, en el timón de este barco. Ajá. Bueno, para adelante ese barco. Así es. Este barco se llama Venezuela. Así es. Mira, mi reina, vamos a empezar con una enfermería. Uh-huh. Al día como hoy, murió Ezequiel. Sí, señor, eso lo tenemos ahí. No digo nada entonces. Uh-huh. Me cayó la boca. Y tal día como hoy, el presidente Chávez, en el año 2007, retomó la presidencia de la República para su tercer mandato. Y un día como hoy, estando el presidente grave y por tras los intentos de la derecha por deslegitimar al presidente Chávez, hoy el pueblo se juramentó, un día como hoy, el año pasado, el pueblo se juramentó en nombre del comandante Chávez. Correcto. Chávez se hizo pueblo ese día. Quiero traer como reflexión en una cuestión. Uh-huh. Se está hablando mucho de los gazapos del plan de la patria. Uh-huh. Y quiero traer en este sentido, porque ayer escuché parte de una alocución, de una entrevista que se le hizo al diputado Ricardo Sanguino. Y palabras más, palabras menos, se dijo en esa entrevista que no importaba que hubieran unos cuantos millonarios más. Uh-huh. En este momento, en esta revolución, pienso yo, y nosotros ¿dónde quedamos? No se trata de revolución, no se trata de millonarios, se trata que el socialismo es igualdad. Entonces, ¿para qué tenemos nosotros que hablar de ideología, de cuadro, del legado de Chávez, si no lo vamos a cumplir? Uh-huh. Ajá. Entonces, pienso yo en este sentido, y lo dijo el amigo, lo puso el amigo Valderrama, el lunes o el martes, en un escrito que él hace por el periódico, los puntos, dos o tres puntos que él considera que son unos gazapos. Como ustedes hicieron un comentario ayer, ¿verdad? Uh-huh. Me gustaría que la próxima semana habláramos un poquito sobre ello. Okay. Bueno, otra cosita es, me adhiero a lo que acabas de hablar, de todas estas personas que todavía no gozan de libertad, y me alegra mucho por la libertad del amigo Julián Corrado. Sí, señor. Estamos en el fin de semana, mi reina. Aparte de ello, hoy es el Día Mundial de las Aves. Señores, no es para que nos comamos nada más el pollo, es para que protejamos a todas las aves. Así es. Hoy ya estamos en fin de semana, ¿verdad? Para evitar ingresar a la estadística, actuemos con responsabilidad. No busquemos los extremos. Respecto a la... Mira, ¿cómo se dice? El franco deterioro me está invadiendo. No, chico, nada que ver. Es que se me olvidó lo que digo todos los viernes, ¿qué te parece? Bueno, acude a tu templo, si eres creyente, acude a tu templo, no ingreses en las estadísticas. Ajá, en lo deportivo, cultural y recreativo, asiste a los encuentros de tu preferencia, véalo por televisión o escúchalo por radio. Referente a la religión, este fin de semana acude a tu iglesia, acude a tu templo, a tu culto o al sitio donde tú con mucha fe le des una oración. Haz una por Venezuela. Piensa que si no hay justicia, no hay paz. Es el camino para tolerarnos. En el nombre tuyo, en el nombre de todos los oyentes, en el mío propio, vamos a darnos un abrazo y vamos a desearnos un feliz fin de semana. Así es. Avanti el próximo. Avanti. ¿Hay otra llamada, Puchin? No, no hay una nueva llamada. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Fíjense ustedes que el presidente Nicolás Maduro hace un llamado a la máxima disciplina y esfuerzo para garantizar la seguridad ciudadana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a instituciones y organizaciones sociales a ejercer la máxima disciplina y el máximo esfuerzo para garantizar la seguridad ciudadana en el país. En reunión con integrantes del Movimiento por la Paz y la Vida en Caracas, el jefe de Estado hizo especial llamado a los cuerpos policiales del país, quienes tienen la tarea de llevar adelante el nuevo modelo de seguridad ciudadana impulsado por la Revolución Bolivariana, que promueve los valores del socialismo. Asimismo, informó que espera tener listo para el próximo 8 de febrero un plan de pacificación nacional. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Ingrid, ¿cómo estuvo ese cumple? Voy a agradecer el reggae que me pusiste tan lindo, tan relajante. Ay, rico, ¿verdad? Lindo, ayer no te pude dar las gracias. Ay, no, chico, un abrazo grandote. Sabes que te queremos mucho por estos lados. No te pude dar las gracias porque estaba full, mi amor. Eso fue imposible comunicarse con ustedes. Sí, ayer hubo bastante. Muy bueno. Ustedes tienen muy buen programa. Yo siempre los felicito. Ay, mira, cuéntame. Entre los cambios, yo quería hacer alusión a lo siguiente. Bueno, no sé si estaré en un error o no. Entre los cambios que hizo el presidente ayer de la República con respecto a los cargos, no sé, no voy a subestimar al joven, pero no creo que encaje. Podían haberle buscado otro cargo al ministro de Educación, a ese joven Héctor. Más bien un profesor, ENSA, encaja más allí dentro del Ministerio de Educación. Sé que es un ministerio muy complejo. Sí. Que arrastra muchos vicios, el aquismo, el copellanismo. Yo soy docente y por eso te lo digo. Sí, sí, sí. Tú sabes muy bien cómo es el monstruo por dentro. Sí, sí, sí. No sé qué. Pues yo sé que yo. No es que el presidente toma esas decisiones. Yo sé que eso lo hace en consejo de ministros y todo, pero podían ver a él en algo que encajara dentro de. Pues él es un gran abogado, es un buen muchacho y muy preparado. A ver, que encajara más dentro de su profesión de abogado. Mano del ministerio. Sí, no es buena las comparaciones, pero tú te recuerdas esa que cuando Carlos Andrés teníamos al cervecero, que ese hombre sí fue en vano, ese fue que nos observa plomo limpio allá en la Plaza Caracas a los docentes. Será el Rosen, ¿no? Sí, el Rosen. Gustavo Rosen, que terminó comprando la Canteve. Correcto. Y cuando recibe Héctor Navarro. Uy, eso de correcto me sonó correcto, Piñerúa. No, para nada. Para nada. Sabes que llega primero Navarro, esta mañana le hicieron una entrevista muy linda de Navarro, muy bien. Ay, sí, él me encantó. Y le tocó fuerte, ¿no? Porque te acuerdas que le tocó la tragedia. Sí. Más que el sinvergüenza que anterior que le había dicho que él iba a dejar al día a los jubilados, las prestaciones, que se lo iba a dar al día a 98. Mentira, se lo dejó en el 92. Por eso es que el Ministerio de Educación arrastra eso y sigue arrastrando tipo Cuarta República para el pago de las prestaciones. Duran muchos años. Así también está el Ministerio de la Salud. No hay forma ni manera. Yo, por ejemplo, tengo una hermana de una lista que ya tiene 5 años jubilada y a estas alturas ella no ha cobrado sus prestaciones. Y muchas de ellas, hay una que ha muerto ya. ¿Qué es eso? Entonces estamos tipo Cuarta República. Pienso y siento que es un ministerio para este muchacho muy fuerte por el tipo de gremio ENSA. Más bien profesores que los hay bastante y muy buenos. Muy bueno. No quiero decir con ello que no. Él sirve para otro cargo, que encaje más dentro de las leyes y eso. Pienso y siento eso como educadora. Uh-huh. Porque yo sé que este gremio es candela, ¿oyó? Uh-huh. Mira, esa te quiero anunciar rapidito. No sé si viste la tragedia que pasó en Argentina, en Mar del Plata. No, cuéntame, ¿qué pasó? Un rayo que cayó, mató 4 muchachos que estaban en la playa, que estaba la ola de calor allá, es terrible. Sí. Mi esposo, por casualidad, colocó un canal argentino y murieron esta mañana 4 jóvenes, había una de 16. Un rayo, pero eso fue, cayó un chubasco, de esos que caen que son de repente. Uh-huh. Entonces ahí el carpero, ellos lo llaman carpero a los salvavidas, él anunció, cuando vio que venía muy fuerte el viento, él anunció que despejaran, que se fueran. Y allí hay una pizzería que tiene madera. Ajá. Ellos tienden a refugiarse allí. Él dice que en 40 años nunca había visto eso. Llegó a ese rayo y fueron 2 detonaciones, porque eso es que parece una película. Y mató 4 muchachos y 21 heridos hay allí, en esa tragedia. Pero horrible, horrible. Esa gente estaba traumatizada en la playa, en los hospitales. Claro. ¿Tú te imaginas? Pues, de 16, 17 años, pero se lo llevó. Él se salva porque estaba en madera. Recuerda que los rayos buscan mucho el metal. Es el metal. Ay, sí, no, pero es horrible. Yo lo vi y yo me quedé trabajando. Como yo tengo a mi hijo allá, bueno, gracias a Dios que usted no está de vacaciones y está trabajando, pero ellos suelen irse a Mar del Plata por el calor, está demasiado sí, fuerte. Sí, sí, bueno, los veranos son fuertes. No, sí, sí, sí. También bueno. me quedé aterrada. Entonces, sí. Es una observación para los nuestros, ¿ves? Sí, señor. Para lo nuestro, los muchachos que tomen precaución. Que tengan. Que estén en la playa. Exacto. Y que se salgan. Que tengan cuidadito. Sí, chévere. Correcto. Bueno, mira, Ingrid, gracias. Tenemos que hacer la pausa. Un abrazo grande. Y vamos a la pausa. Y bueno, Ingrid, nuestra amante del reggae, nos vamos a la pausa con este tema que es de una banda de reggae venezolana que es excelente. Y la canción de verdad que a mí me gusta mucho. Es muy bonita. Tremenda cantante, tremenda banda. Este grupo se llama Verde Town y. El tema se llama Sueño. Mira, yo te amo a ti y no me importa lo que piensen de ti ni de mí. Solo sé que quiero más de tu sonrisa, tu carisma y de tu mirar. Loco y dulce como un olimpopo, pero relleno de pasión como un chocolate. Tú eres mi bomboncito, haces latir este corazoncito y sueño en despertar contigo cada mañana y que los miedos los tiremos por la ventana. La gente envidiosa, pues sé que voy a ser tu esposa y mil razones para estar contigo, amor. ¿A quién más quiero si tú mandas en mi corazón? Tú me das la fuerza y la ilusión, tú me haces ser lo que soy y lo que no. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Momentos en la historia. Tal día como hoy, 10 de enero, pero del año 1860,

no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Nueve minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos esta banda de ska venezolana Sin Sospechas y esta versión que hacen de ese bolerito tan rico llamado Sabor a mí. Bueno, recordamos que están abiertas las líneas telefónicas para que participen en esta ventana. Son el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También está disponible la mensajería de texto, las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, entre las noticias que se dieron ayer fue que fue la detención y la puesta en orden del ministerio, a la orden del Ministerio Público, de los autores del asesinato de Mónica Espiar y su esposo. Y bueno, sigue manejándose el caso. Y a este respecto, pues bien interesante lo que nos publica, ¿no?, para la reflexión que publicó en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 nuestro usuario Salvatore Giuliano, que le mandamos también un abrazo grandote, que nos escribe, o sea, nos pone una foto, ¿no? Y dice, ¿cómo criar hijos delincuentes? Uno, Dele a su hijo todo lo que pida. Pensará que tiene derecho a obtener todo lo que desea. 2. Ríase cuando su hijo diga malas palabras. Crecerá pensando que el irrespeto es divertido. 3. Jamás reprenda a su hijo por su mal comportamiento. Crecerá pensando que no existen reglas en la sociedad. 4. Recoja todo lo que su hijo desordene. Crecerá creyendo que otros deben hacerse cargo de sus responsabilidades. 5. Permítale ver cualquier programa de televisión. Crecerá creyendo que no hay diferencia entre ser niño y ser adulto. 6. Dé a su hijo todo el dinero que pida. Crecerá pensando que obtener dinero es fácil y no dudará en robar para conseguirlo. 7. Póngase siempre de parte de él, contra vecinos, maestros y policías. Creerá que lo que él hace siempre está bien y son los otros los que están mal. Siguiendo estas instrucciones, le garantizamos que su hijo será un delincuente y nosotros tendremos una celda lista para él. Eso lo cuelga Salvatore Giuliano, a lo que Iraima Cardona, quien es usuaria de La Ventana, comenta. Y que vea la novela de Norquis Batista para que asesine a su mamá y a su propio hijo, ¿no? Eso, entonces, bueno, es cuestión de ponerse a reflexionar un poco. Y ya que esta lucha contra la delincuencia, contra la inseguridad, es responsabilidad de todos, pues padres y madres, padres, madres, abuelos, tíos, a pensar cómo estamos criando a nuestros muchachos. Me hace gracia porque el punto 4, recoja todo lo que su hijo desordena, crecerá creyendo que otros deben hacerse cargo de sus responsabilidades. Mi mamá tenía una práctica bien interesante, porque yo no era de las que dejaba un reguero en el cuarto, sino que el reguero lo tenía dentro del closet. Entonces más de una vez yo llegaba a la casa y mi mamá me decía, te tengo un regalito. Y el regalito era que me vaciaba todo el closet y me dejaba esa montaña de ropa, zapatos y peroles arriba de la cama. Y era una forma de obligarme a acomodar el closet. Ay, estas madres sabias que, bueno, afortunadamente esta madre sabia que me tocó. Tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos dice, ya va, aquí está. Alex León, buen día, ¿qué les parece el descaro de Venevisión de repetir La Mujer Perfecta? Lo que genere la publicidad va a ser donado. Por supuesto que no, Alex. Dice, propongo que Venevisión, que lo genere la publicidad, que lo que genere la publicidad de transmisión de La Mujer Perfecta sea dado no entiendo. O sea, bueno, que sea donado para las víctimas, ¿no?, de violencia criminal. Dice Erasmo Ledesma, qué prepotente la actitud de la dirigencia opositora. Llaman al diálogo y viven haciendo declaraciones irrespetuosas y descalificaciones. Bueno, pero es que eso lo hacen desde siempre. No sé por qué te sorprende, Erasmo. Nos dice Alex León, propongo a Venevisión que lo que genere La Mujer Perfecta, la publicidad de transmisión, sea dado. Ahí está, pues. Esto ya lo leímos y dice Ochoa. Si Nicolás Maduro regala instrumentos musicales, eso no es noticia. Pero si un actor se desnuda, le dan la vuelta al mundo. Bueno, esas cosas son así. Y ya que estamos hablando de instrumentos musicales, el presidente, ya que hay una nota... Ay, pero no puede ser, vale. Porque tiene que ver con la expansión. Aquí está el sistema de orquestas en plena expansión. Uno de los pasillos del Centro de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda, se colmó de mandolinas, bandolas, violines, panderetas, clarinetes, cuatros, oboes, flautas y trompetas. Así inició el año, con la expansión del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, gracias a la dotación de instrumentos a los núcleos de Caracas, Barlovento y Valles del Tuy por parte del presidente Nicolás Maduro. La entrega de los 27.000 instrumentos se concretó gracias al apoyo de la Organización Nacional Antidrogas, ONA, y Funda Musical Bolívar. Nosotros somos los responsables de que les dejemos a ustedes una patria de paz, digna, independiente, de valores verdaderos, manifestó Nicolás Maduro. Recordó el amor que el líder supremo Hugo Chávez sentía hacia el sistema de orquestas, razón por la cual seguirán cumpliendo su legado. Nos hemos colocado una meta. Este año arranca la expansión y crecimiento acelerado que debe mantener los mismos niveles de calidad. Es un tremendo reto crecer en cantidad y mantener la calidad, la disciplina, la enseñanza y el aprendizaje. Aseguró Maduro que para este año se tiene previsto un desarrollo importante con la incorporación de unos 100.000 nuevos niños, niñas y jóvenes al sistema de orquestas zonas del país. Resaltó que para concretar este objetivo ya fueron aprobados los recursos necesarios. Lo que ahora hay que hacer es trabajar. De aquí a 2019 deberíamos llegar a 1 millón de estudiantes. Quiere decir 1 millón de hogares que tendrán la conexión con la hermosura que transmite a la comunidad y la familia ser parte de la orquesta. Finalmente se dirigió a los músicos que ya estaban en posición para ofrecer uno de esos conciertos mágicos que enaltecen el talento patrio. Ser de la orquesta es mucho más que aprender a tocar un instrumento, es adoptar la disciplina, es formar parte de algo más que uno mismo, es trascender la individualidad y ustedes se transforman en la representación de algo más grande, de un país. Bueno, aquí tenemos cómo se expande el Sistema Nacional de Orquesta y lo que yo, y bueno, lo que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, que vi allí en Madrid a los músicos académicos vestidos con sus trajes de gala de orquesta en medio de la calle, interpretando hermosos cuartetos de cuerda con los forros de los instrumentos abiertos pidiendo limosna. Caso Venezuela, se expande el Sistema Nacional de Orquestas, que es considerado el milagro venezolano en todos los países del planeta, y tenemos modelo español, los músicos pidiendo limosna en medio de la calle. Ustedes deciden. Pueblo venezolano, ustedes deciden cuál es el camino. Y sigue creciendo la cultura en Venezuela. La película venezolana Azul y no tan rosa ha sido nominada a los premios Goya. Los premios Goya son los premios que la Academia de Cine Española otorga a las diferentes películas que se producen tanto en España como en el extranjero. Y bueno, se nominó la película venezolana Azul y no tan rosa y fue nominada, pues fue seleccionada para competir por los premios Goya. La ópera prima de Miguel Ferrari, Azul y no tan rosa, fue nominada como mejor película iberoamericana a los premios Goya, tal y como lo anunciaron hoy los actores Clara Lago y Queen Gutiérrez, encargados de hacer públicas las candidaturas a los premios más importantes del cine español, que se entregarán el próximo 9 de febrero. Estaremos allí ligando los dedos para que nuestra película gane. Este film competirá con Gloria, una película chilena del director Sebastián Leylo, La jaula de oro, película mexicana del director Diego López Quemada, y El médico alemán, una película argentina de la directora Lucía Puenzo. Haciendo un ejercicio de memoria, pues Venezuela estuvo nominada a los premios Goya por primera vez con la película Pequeña Revancha de Olegario Barrera en 1987. Siguieron Aventurera de Pablo de la Barra en 1990, Jericó de Luis Alberto Lamata en 1992, Disparen a matar de Carlos Aspurua en 1993, Golpes a mi puerta, eso es un peliculón de verdad, de Alejandro Saderman en 1994, Sicario, de José Ramón Novoa, en 1996, y Amaneció de golpe, de Carlos Aspurua, en 1999. Así que bueno, sigue destacándose el cine venezolano. Y se está trabajando también en obras de infraestructura. El presidente Nicolás Maduro anunció la construcción del Bulevar de la Fe y la Unión Espiritual de los Venezolanos. Este bulevar irá desde Plaza Venezuela hasta Bellas Artes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves la construcción de un nuevo bulevar al que denominó Bulevar de la Fe y la Unión Espiritual de los Venezolanos. Bueno, lo terminaremos llamando el Bulevar de la Fe, ¿no? Porque estos nombres tan largos nunca perduran. El cual partirá desde Plaza Venezuela hasta el Teatro Teresa Carreño en Bellas Artes en Caracas. Desde el Centro Nacional de Acción Social para la Música, el jefe de Estado solicitó al alcalde Jorge Rodríguez la celeridad del proyecto para poder disfrutar de este espacio que servirá de mucho para todos los venezolanos. Igualmente informó sobre la edificación de una gran concha acústica en los espacios del próximo Parque Simón Bolívar en La Carlota, proyecto que desarrollará junto al Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Será una estructura para el desarrollo de la música, del arte y el teatro permanente, manifestó durante la entrega de estos instrumentos musicales a los muchachos del Sistema Nacional de Orquestas. Y bueno, se sigue trabajando, hablamos de infraestructura, pues el ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Ernesto Villegas, aseguró que él se eliminará cualquier obstáculo para concluir las viviendas que se están construyendo en la Avenida Bolívar. El ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Ernesto Villegas, inspeccionó este viernes los avances de los conjuntos habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela ubicados en la Avenida Bolívar de la ciudad capital. luego de realizar un recorrido y supervisión de las obras con refugiados, ingenieros y obreros, Villegas informó que trabajarán en conjunto con todos los involucrados para eliminar cualquier obstáculo que exista para concluir las viviendas cuanto antes. Es nuestro compromiso, afirmó Villegas. El ministro para la Transformación de la Gran Caracas indicó que además reforzará los mecanismos de seguridad de los urbanismos para impedir el hurto de los materiales de construcción. Ernesto Villegas aprovechó para hacer un reconocimiento a las familias refugiadas, ingenieros, arquitectos, técnicos, obreros y demás involucrados en la Gran Misión Vivienda. Familias refugiadas mantienen acompañamiento permanente a desarrollo de obras en la Avenida Bolívar, destacó a través de su cuenta de Twitter, @VillegasPoliacE. Y bueno, por cierto, ya que a nuestro querido Fernando Lapresta, de días de efemérides estamos hablando, un día como hoy también se cumplen 20 años de la desaparición física de Cruz Villegas, el padre de Ernesto Villegas. Y bien interesante este trabajo que publica Noticias 24, que dice: a 20 años de la muerte de Cruz Villegas, hoy es citado desde distintas aceras de la política. ¿No? El periodista Ernesto Villegas recordó que este sábado se cumplirán 20 años, o sea, es decir, es mañana, la muerte de su padre, el luchador social comunista Cruz Villegas. A propósito de la fecha, subió una serie de imágenes en la red social Twitter y arguyó en un texto que su padre, citado con admiración, cosa que es muy cierta, desde distintas aceras del espectro político. Es así, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay todo, aquí está publicado en Noticias 24, pues el texto completo de ese homenaje que le hace Ernesto Villegas a su padre, este luchador social, este periodista ético, comunista camarada Cruz Villegas. Revisamos el Twitter, les recordamos, amigos, que están abiertas las vías de participación. Nos escribe Carolina Torres y dice, ya que hay una conversación, ¿no? Y dice, ajá, la respuesta es José Alexander, que dice que los medios hablan de pranes como si estos existen desde la llegada del gobierno revolucionario, pero bueno, refrescar, dice Carolina Torres, acuérdate, amigo, no soy tan mayor, pero recuerdo los sobres bombas y al vigilante que le volaron la mano, no estaba Chávez todavía. Sí, pero bueno, es impresionante como para muchas personas de oposición, la gran mayoría de ellas, la memoria tiene patas cortas. Son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con este lindo tema de amor de la agrupación Bacilos, Olor a Tabaco y Chanel. Ya venimos. Su piel, una mezcla de miel y café, me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la noche, me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella. Me preguntan por ella. Me preguntan también las estrellas. Se olvida, no se va, no se olvida.

cante hincha. Si la rascan echa sangre, me da mi vale, y si la apretan se hincha. Segurita, que si le prenden la mecha, te lo aseguro, está la explosión segurita. Las mujeres me perdonan, anda mi vale, pueblo que yo di ahorita, caramba, como te lo voy diciendo, no, no, las mujeres me perdonan, por lo que yo dije ahorita, todas las mujeres son buenas, me da mi vida, toda mujer es bonita. Bonita. 11:38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Abraham Nieves y Juanita, qué tema tan sabroso. Y bueno, hoy 10 de enero pues se conmemora el asesinato de Ezequiel Zamora. Recordemos que forma parte de este árbol de las tres raíces que dio vida o que dio origen al movimiento bolivariano, el pensamiento robinsoniano, bolivariano y zamorano. Pues bien, haciendo un balance, ¿verdad? Haciendo un balance de una de las cosas que decía ese, que el Zamora era tierra y hombres libres, ¿no? Recordemos que en cierta forma dirigía Zamora una revolución agraria. Pues bien, haciendo un balance de lo que ha sido la responsabilidad del Estado con los colectivos campesinos, pues estos reconocen la lucha del gobierno venezolano contra el latifundio. El Ejecutivo venezolano ha reivindicado el derecho al trabajo de los campesinos venezolanos y ahora existe un gobierno que lucha con nosotros contra el latifundio, expresó este viernes Amada García, vocera de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y de la Pesca. Hoy tenemos tierras y hombres libres en esta fecha histórica, 154 años de la muerte de Ezequiel Zamora. Reivindicamos el hecho de que los campesinos jamás volveremos a estar de rodillas ante nadie, sino rodilla en tierra para defender lo nuestro, dijo García durante una entrevista en el programa Toda Venezuela, transmitida la entrevista por Venezolana de Televisión. Destacó que la revolución bolivariana ha venido reivindicando desde sus inicios las necesidades de los campesinos, nuestras luchas, pues vino un hombre, Hugo Chávez, como un campesino, como un hombre con alpargatas, que en su pueblo, Sabaneta, entendió que lo primero que había que hacer después de la constituyente era una ley de tierras que dignificara y nos devolviera a nosotros el derecho a trabajar la tierra. Recordemos que esa ley de tierras le costó al presidente Chávez la presidencia de la República. Le dieron un golpe de Estado en abril de 2002, precisamente por esta ley de tierras. ¿Qué intereses tan férreos, tan fuertes están vinculados a la tierra? Recordemos que nuestra Constitución prohíbe el latifundio y que, bueno, el gobierno nacional ha expropiado gran parte de estos latifundios, ¿no? Recordemos estas haciendas que tenían incluso para ser en manos privadas, que no producían absolutamente nada, como era la... Algueña, ¿no se acuerdan? No me acuerdo. Pero que incluso hacían hasta ecoturismo privado en estas haciendas. En esto no me acuerdo. Dios mío, se me olvidó el nombre. Por favor, si alguno se acuerda de esta hacienda que creo que pertenecía a los Brangiero, de esta familia de la High Society. ¡Ay! Bueno, capaz que me acuerdo para el lunes el nombre de esta finca, ¿no? Realmente el gobierno bolivariano ha hecho, bueno, recordemos que los campesinos están exentos de pagar el impuesto sobre la renta, de pagar impuestos sobre la para al momento de adquirir las semillas. El gobierno nacional realmente ha apoyado mucho la producción agrícola y ha apoyado mucho la mejoría de la calidad de vida del campesino venezolano. Recordemos que, bueno, al campo, pues, no sé, llegó la tecnología a través de el satélite Simón Bolívar, la instalación de antenas. Más allá de eso, pues se ha estado llevando salud a través de Barra Adentro, se ha estado llevando educación. Sí se han hecho cosas realmente por el campesinado venezolano. No obstante, esos intereses de la derecha siguen allí en la tierra. Existen zonas en Venezuela donde se rigen es por la ley del latifundista, del cacique, del más fuerte. Recordemos, bueno, escándalos que se han descubierto de sitios, de fincas en el estado Zulia, donde hasta cobraban derecho de pernada los dueños de las fincas, ¿no? Y recordemos lo que es ese territorio sin ley, que es el sur del lago y lo que es la Sierra de Machí, que es donde están estos terracogientes robándole territorios a los indígenas yucpa. No podemos dejar de recordar que sí, es verdad, el gobierno bolivariano ha hecho mucho, pero tenemos una deuda. Son 300 dirigentes campesinos asesinados en revolución. Allá va, que está sonando una música... Mosca, puche, chévere, pues. Recordemos que son 300 dirigentes asesinos, 300 dirigentes campesinos asesinados en casi 15 años, en 15 años de revolución bolivariana. Recordemos cómo a la familia Romero, a la familia del cacique Sabino Romero, la han ido exterminando. Primero matan al padre de Sabino, matan a Sabino, atentan contra hijos, nietos, varios familiares de este líder indígena han sido asesinados. Recién en diciembre se inició el juicio a los autores materiales del asesinato de Sabino Romero. Recordemos que este dirigente indígena fue asesinado apenas 2 días antes de la partida del comandante Chávez. Y bueno, están los autores materiales, ¿no? ¿Y los intelectuales qué? ¿Y los terratenientes que están detrás de eso qué? Nuestro diputado campesino, Braulio Álvarez, ha sufrido 3 atentados como dirigente campesino. ¿Qué pasó con la gente que ordenó esos atentados? ¿Qué ha pasado con la gente? Porque, ok, asesinan a un dirigente campesino, agarran al sicario contratado, pero ¿y el terrateniente que está detrás de todo eso? ¿Qué ha pasado con la demarcación de las tierras indígenas? Preguntamos. Porque es verdad, está el poder de los terracogientes, pero ahí también hay complicidad de una parte de la Fuerza Armada Nacional, los guardias nacionales que están detrás de eso, que hay denuncias de que ellos más bien amparan y protegen al terracogiente. Entonces, ¿qué está pasando allí? Porque se habla de los malandros que por un sistema, bueno, tienen 19 años, la revolución, el que asesinó a Mónica Spear es un muchacho de 19 años, realmente era un niño pequeño que se pudo haber criado que se ha criado, por así decirlo, sí, en cierta forma, dentro de la revolución, pero en lo que la revolución se ponía al día, porque en el primer año de revolución no fue que se regaron todas las escuelas, ni ha habido un cambio de mentalidad, y tuvieron que pasar 15 años para que se redujera la pobreza y tuviéramos todos estos logros que hemos tenido. Pero estos malandros que atracan y asesinan en la carretera, ¿verdad? Si son, bueno, son producto de una mala educación, de exclusión social, de pobreza, de abandono y maltrato infantil. Pero ¿y estos terracogientes nacidos en cuna de oro? Pues fueron sus abuelos los que se cogieron esas tierras. Y han ido de generación en generación. ¿Eso no son iguales de delincuentes? ¿Eso no son iguales de asesinos? Pues por lo menos el malandro que te atraca en una carretera da la cara. Estos pagan para que otros hagan el trabajo sucio. Entonces, de verdad, repudiamos a esta banda de malandros que se han dedicado a atracar y asesinar a gente inocente que transita por la autopista que va hacia Puerto Cabello. Pero también repudiamos a esos terracogientes asesinos que tienen sobre su conciencia el asesinato de la familia de Sabino Romero, incluyendo al mismo Sabino, que ha asesinado a 300 dirigentes campesinos y que encima son tan cobardes y tan sinvergüenzas que pagan a otros para que hagan el trabajo. Y esa es una deuda que tiene el Estado venezolano. Que se haga justicia. que se haga justicia por estos 300 dirigentes campesinos asesinados, que se haga justicia por los indígenas Yucpa y en especial por la familia Romero, cuyos miembros han sido asesinados sistemáticamente por las terracogientes, y que ya no se distinga entre asesinos de primera y asesinos de segunda, porque el que mandó a matar a Sabino Romero es tan asesino como el que mató a Mónica Espier, y sobre ambos debe de caer todo el peso de la ley. Bueno, cambiando de tema, ya estamos en la última media hora del programa. Les invitamos, por favor, como se nota que es viernes, que están parrandeando por ahí, no nos están parando mucho el día de hoy, vale, con lo interesante que está la información. Los invitamos a participar en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953. Y nos escribe Davis, la alimentación del pueblo debe estar en manos eficientes como la de Dante Rivas, que saneó el Saime. Totalmente de acuerdo. Dice Franklin Hernández, yo le apuesto a la paz en Venezuela, la cual se logra dejando de ser pendejos infantiles, infiltrar inteligencia policial en nuestros barrios. Dice Ruiz Burundanga, créalo si le da la gana, María Corina, muy iracunda por no ser designada ministra del Poder Popular de Odio y la Arrechera. Bueno, esto es participación de nuestros usuarios y usuarias a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos escribe Darwin Infante y nos dice, saludos camaradas, uno de los atos expropiados se llama La Marqueseña. Gracias, Darwin. Ese era. Y yo andaba, pero de verdad, con el nombre en la punta de la lengua. Gracias, Darwin, por eso te quiero tanto. Un beso grande para ti, para tu esposa y para tu niña. Bueno, nos escribe a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Noel García, quien nos dice, los Twitter del periodista Jorge Ramos de Univisión, la muerte de Mónica Espier no es la excepción, no lo vemos por televisión, pero cada día asesinan en promedio a 67 venezolanos. Yo, Noel García, si este tipo de piltrafa como Jorge, no me quiero imaginar el resto de las piltrafas de CNM, Telemundo, y paren de contar esas transnacionales de descomunicación. Hay todo un debate porque publicaron unas cosas de Belén Marrero. Mira, la verdad es que no me... Ella que diga lo que le dé la gana, ella que se vaya envenenando en su odio, pero el odio se pega. Y no me gusta hacerme eco de el odio que transpiran estas personas porque hacen que nuestra gente se llene de odio e indignación, y esa no es la idea. O sea, allá ella con su modo de pensar, allá ella con lo que dice. Bueno, nos vuelven a escribir por acá por el Twitter y nos dice Ruiz Burundanga, última hora, designada Alicia Machado como embajadora de la China del Norte. Bueno, que está echando broma nuestro Ruiz Burundanga. Tenemos también, bueno, nos gustaría hacer referencia, aparte de una carta que escribió Julián Conrado tras su liberación. Dice lo siguiente Julián Conrado: épale, hermanas y hermanos míos, hoy es un hermoso día de fiesta para la vida. La inconmensurable fuerza del amor, que es la mismita de la dignidad, ha logrado por fin abrir la puerta de la jaula donde mantenían prisionero físicamente a un pájaro cantor de la verdad. Moralmente más fino, con el corazón siempre henchido de alegría, este pájaro cantor de los pobres de la tierra seguirá atizando con su canto la lucha por la igualdad social, única posibilidad real de paz para la humanidad. Nada ni nadie, ni ahora ni nunca, podrá callar la canción que en las propias entrañas de los pueblos es donde suele florecer. Como ya he militado uno por uno en todos los movimientos revolucionarios habidos y por haber, ahora estoy inventando hacerlo en todos juntos a la vez, es decir, pienso servirle a todos, ayudando modestamente en lo único que, para lograr la paz con justicia y amor, sirve a todos, la unión de todos y, por supuesto, la unión de todos los oprimidos. A eso obliga la vida misma, quien se oponga a la unión se opone a la revolución, más va. Hermanas y hermanos de Venezuela y de tantos pueblos del mundo que me brindaron solidaridad con el alma encarnavalada por mi libertad, les doy un fervoroso abrazo de infinito agradecimiento. Les cuento algo, el día de mi captura, pero eso sí, que quede entre nosotros, El día de mi captura, alguien poniéndome una pistola en la sien me gritó: vamos a ver si Chávez te va a salvar. Hoy, dibujando al comandante con una sonrisa de cariño eterno, le digo a ese fulano: mi amigo, el arañero de Sabaneta, no me falló. No sé ustedes, pero yo, para festejar, me voy a zampar un tremendo trago de penca de cocuy que, como quien no quiere y queriendo, me llegó por cuenta de mi hermano Ali Primera. Salud, hermanas y hermanos del internacionalismo solidario. Va por ustedes y este gran triunfo de la irreverencia popular. Unidos en el amor, hemos vencido y siempre, pero siempre, siempre, amando, venceremos. Bueno, esta carta la escribió Julián Conrado el día de su liberación. Estamos de verdad felices por la liberación de este cantor nuestro americano. Y bueno, la última noticia que les comentamos es que el día de hoy los ministros de turismo del Mercosur se reúnen en Caracas. Este viernes se encuentran reunidos en Caracas los ministros de turismo de países que integran el Mercado Común del Sur, Mercosur, informó el titular de la cartera venezolana, Andrés Izarra. A través de su cuenta en Twitter, @izarradeverdad, el ministro señaló que Venezuela es anfitriona de la reunión, la cual preside junto a su equipo de trabajo. Hoy estamos presidiendo la reunión de ministros de turismo del Mercosur en Caracas, escribió. El área de turismo en la región fue abordada por los jefes de Estado en la última reunión del Mercosur que se llevó a cabo el pasado mes de julio en Montevideo, Uruguay, en la que Venezuela propuso incorporar al Mercosur la ruta turística Amazonía-Caribe, que unirá el norte del Brasil con el Caribe venezolano. Nosotros estamos incorporando la ruta Amazonía-Caribe, que busca conectar con el norte de Brasil, donde hay 80 millones de personas cuyas playas no están en Río de Janeiro, sino que están en Puerto La Cruz, Mochima y en Margarita, dijo Izarra en su oportunidad. Igualmente señaló que Venezuela planteará la incorporación de Caracas, Puerto La Cruz, Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz en el programa de ciudades Mercosur, que comprende el impulso de ciudades del bloque como destinos turísticos. Así es, Venezuela es un país hermoso, Venezuela es un país maravilloso y debemos dar la cara ante esta campaña internacional que busca no solamente empañar la imagen del gobierno bolivariano, sino también cortarnos el ingreso del turismo, que eso es un ingreso no petrolero bastante considerable, bastante positivo para el desarrollo de cualquier nación, y que de verdad que aquí en Venezuela ha recibido las 20.000 zancadillas para que eso se haga realidad. Ya son las 11:53 minutos, ya es tiempo de despedirnos. Gracias de verdad por acompañarnos. Acompañamos a Roberto Pucci por su ayuda, por su compañía esta mañana. El día de hoy les agradecemos a todas y todos ustedes. Que pasen de verdad un excelente fin de semana, buen apetito. Pórtense bien, disfruten mucho de la familia, el momento de ocio y siempre dentro de los valores familiares y revolucionarios. Ahora sí, pues nos despedimos con todo el cariño del mundo. Nos vamos. Decimos chau, esta servidora Enza García, y nos vamos con Zúquero y esta versión que hace, esta sabrosa versión que hace de este clásico cubano, Guantanamera. Chau. Sincero, da dove cresce la palma, sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma, e prima di morire io chiedo un verso puro dall'alma. Chiaro, uno di un cremis.

Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Discoteca. decir que sí. Cabeza en alto, pelo ondulado al aire. Mi madre, sonrisa hermosa y un corazón que ante mí se abre. Madre, hoy te dedico estas líneas marcadas con mi sangre. Yo estaré contigo en lo que sea, con frío o con hambre. Te has dedicado a amarme, te has dedicado a darme tanto amor que me has convertido en un muchacho amable y confiable. Madre, amémonos y dejemos que la gente hable. Serás el panal el cual defenderé siendo un enjambre. Serás el lado bueno de una historia lamentable. Serás la única oreja pa' contarle mi secreto inconfesable. Será tu amor la única droga saludable. Por ti desenvaino mi sable contra el culpable. Para ti soy capaz de alcanzar lo inalcanzable. Y así sigue creciendo este amor inexplicable. Amor insaciable, amor hacia ti, madre. Odiame y me sentiré el hombre más odiado. Quiéreme y me sentiré el hombre más amado. Me siento afortunado, no por estar vivo, sino que por vivir contigo a mi lado. Tú serás la única persona capaz, vas guiando mis pasos y no das un paso atrás. Para ser feliz no necesito a nadie más. También amo a otras personas, pero contigo vivo y muero en paz. Eres tú la razón por la que creo en el amor. Y al Señor le ruego, nunca nos separes, por favor. Que si tú te mueres, yo me muero de dolor. Y por quitarte de mi lado, a Dios me tomaría rencor. Yo... Por ti, desenvaino mi sable contra el culpable. Para ti, soy capaz de alcanzar lo inalcanzable. Y así sigue creciendo este amor inexplicable. Amor insaciable, amor hacia ti, madre. Única en este mundo, nunca existirá mujer tan mágica. En otro vientre mi vida hubiese sido trágica. Si no te tengo, ¿a quién reclamo? Solo quiero decirte, madre, te amo.

esperando el sol. Que sigue esperando el sol. Oye, cuando el matanza te oyeron lo que tú cantabas. Que sigue esperando el sol. Aquel le dijeron, vamos a rumbear, caballero. Que sigue esperando el sol. Dicen que cantores se asustaban. Que sigue esperando el sol. Ay, pero mío es un conejo. Que sigue esperando el sol. Pero me gusta mucho el rumbón. Que sigue esperando el sol. A mí me gusta el tabaco y el ron, caballero. Que sigue esperando el sol. La coronilla es tu vacilón. Sigue esperando el son. ¡Ya! ¡El día de Pandora! ¡Quito, me la ganaste! ¡Está bien! ¡Vamos a hacer otro igual! ¡Oye, sí! ¡Ahora sí! ¡Ya, ya, ya! fusión perfecta. Carita bella, niña preciosa, te regalo mi corazón. Alba Ciudad, 96.3 FM. Que no toque, que repique, mi amor. una que yo no me sepa. El tiempo se te agotó. No dijiste nada y nadie te oyó. Verdugo, verdugo, no te quiero conmigo. Yugo, verdugo, no quiero nada tuyo. Yugo, verdugo, no te quiero conmigo. Yugo, verdugo, por ti yo me fugo. Y esto que no puedo, que no debo, déjame vacilar. Que tú quieres amarrarme. Y esto que no puedo, que no debo, yo quiero gozar. Yugo, verdugo, déjame. Y esto que no puedo, que no debo, déjame vacilar. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero. Y esto que no puedo, que no debo, yo quiero gozar. Que te siga, no. Y esto que no puedo, que no debo, déjame vacilar. Que tú quieres amarrarme. Y esto que no puedo, que no debo, yo quiero gozar. Se te nota demasiado, se te nota. Y esto que no puedo, que no debo, déjame vacilar. No te gusta que me abraces, que me beses, no. Y esto que no puedo, que no debo, yo quiero gozar. Que me quede en casita muy bien guardadita. Tú quieres amarrarme. Que no puedo, que no debo, déjame vacilar. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero. Esto que no puedo, que no debo.